responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alishishi, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de Nuestra Identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumac Ortiz. Antes de iniciar con la emisión del programa de esta tarde, de Trazos de Nuestra Identidad, quiero sumarme, felicitar y seguir con todo este compromiso con el pueblo y la Revolución Cubana. El día de ayer, justo en la reunión con las Naciones Unidas, donde Cuba presentó un proyecto para que los pueblos del mundo se junten y que de alguna manera se derogue este cruel, este inhumano bloqueo que más de medio siglo lleva la isla de las Antillas, la mayor de las Antillas, como es Cuba, el país cubano y su gente. Y yo creo que realmente el mundo entero rechazó este embargo, este bloqueo. Fueron 191 países que dieron su voto a favor de Cuba y hubieron dos abstenciones, y obviamente quienes se opusieron en contra del bloqueo fueron dos, simplemente los mismos de siempre. Exacto, los Estados Unidos, que justo está proclamando las nuevas diplomacia, las nuevas relaciones con Estados Unidos, pero a pesar de eso, votó en contra, figúrese, de que se derogue, que se quite este inhumano bloqueo que lleva más de medio siglo. Fue Estados Unidos e Israel, ¿no? Realmente esto nos da nuevas formas de pensamiento y que la geopolítica mundial está cambiando. Yo creo que es también seguir adelante con el proceso de solidaridad con el pueblo de Cuba. No olvidemos que el pueblo de Cuba, su revolución es solidaria con todo el mundo, a pesar de ese bloqueo infame, como repito, ¿no? Sus misiones de solidaridad, sus misiones de salud, de educación. O sea, es un pueblo que ha demostrado todo este proceso de lucha, de solidaridad con los pueblos y de ejemplo, de dignidad con la frente en alto. Entonces, bueno, el imperio es muy difícil que cambie su posición. Va a ser muy larga las conversaciones para ir resolviendo y que se estabilicen, entre comillas, las negociaciones y las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Si bien es cierto, han abierto embajadas, pero eso no determina absolutamente nada. Yo creo que el presidente Obama dio en su parecer esta nueva forma de apertura, ¿verdad? Pero el que tiene que decidir es el Senado norteamericano, donde ahí se cuenta con un montón de senadores de la derecha recalcitrante del mundo entero. O sea, es bien grave la situación en ese aspecto. Veamos, pero sobre todo lo que sí está claro en el discurso que dio el canciller cubano ante la ONU y de todos los países y del pueblo cubano, no va a cambiar su revolución, su forma ideológica y cómo han mantenido con la frente en alto su proceso revolucionario. Eso es lo importante. O sea, que si los gringos creen abrir espacios para la diplomacia y de alguna manera abrir estas nuevas relaciones con intereses simplemente como la isla, como un foco para el consumismo e insertar el capitalismo, yo creo que ahí se equivocan, como mucha gente se ha equivocado dentro del análisis. La Revolución Cubana es un proceso histórico que está ahí presente y que es un ejemplo de dignidad y de lucha para todos los pueblos de Latinoamérica y el mundo entero. Bueno, en emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Lo dedicaremos a la música nacional ecuatoriana, porque hablar de la música del Ecuador es hablar de identidad, de versatilidad, de diversidad musical, que incluye muchas clases de música tradicional y popular, que han evolucionado en muchos a lo largo de la historia del país. Nuestros ritmos tradicionales presentan una influencia autóctona, andino-amazónica, europea y africana. En datos históricos recopilados se dice, por citar algo, que el origen del ritmo, de un ejemplo, del ritmo serrano y del aire típico parece estar en la región norte del Callejón Interandino. Sus raíces provienen de la música indígena como el albazo o albacito, ya que fue uno de los primeros géneros musicales mestizos que fueron tomando forma y sincretizándose desde el inicio de la colonia. Otros ritmos sincretizados es la danza yumbo, de origen prehispánico andino-amazónico. Otro es el capixca, baile y música mestiza que se caracteriza de la provincia del Azuay. Luego, a principios de la colonia, también aparece el pasacalle, música y danza mestiza que tiene relación directa con el pasodoble español, pero naturalmente con ciertas particularidades nacionales que lo diferencian, ¿no? O sea, ahí está el toque nuestro, ¿no? El pasillo, que es un baile y un ritmo, una canción mestiza que al parecer surgió poco antes de la mitad del siglo pasado, en los territorios que en esos tiempos comprendían la Gran Colombia, estoy hablando de Ecuador, Colombia y Venezuela. De esta época data el pasillo costeño, el pasillo lojano, el cuencano y el quiteño. Se cree que es una adaptación del vals europeo. En el Ecuador se celebra cada primer día del mes de octubre, obviamente de cada año, el Día Nacional del Pasillo. No podemos mencionar los ritmos, melodías, cánticos, décimas de nuestras culturas y nacionalidades indígenas y amazónicas, montubias, negras, que posee el Ecuador y que guardan esa memoria musical y su cosmovisión como forma de resistencia cultural y de permanencia. En actualidad estos ritmos han venido siendo adaptados a otras fusiones, pero sin perder esa esencia que guardan con sus cánticos las lenguas maternas y milenarias, que es súper importante esto. Por hacer esta pequeña introducción, por hacer referencia para que tengamos un poco cuál ha sido la influencia de nuestros ritmos, de lo que se conoce como la música nacional o la música ecuatoriana, como tal, es muy amplia, muy diversa, y hombres y mujeres tan talentosos que han ido abriendo los caminos, ha habido este proceso de la revitalización cultural musical en nuestro país, ¿no? Esos son datos por hacer una pequeña introducción. Porque hablar de la música ecuatoriana, como les manifiesto, queridos amigos, es hablar de grandes maestros, hombres y mujeres, compositores e intérpretes que fueron dejando su huella e influencia musical. Ejemplo, Carlota Jaramillo, Julio Jaramillo, los hermanos Miño Naranjo, Fresia Saavedra, Olga Gutiérrez, Hilda Murillo, Ángel Leonidas Araujo, Chiriboga, Gonzalo Castro Rodríguez, por citar algunos, ¿no? Porque la lista es muy amplia, muy grande. Y uno de esos grandes maestros contemporáneos es el maestro Paco Godoy, que esta tarde tendremos el gusto, el privilegio de contar con su valiosa presencia y recorrer junto a él sus aportes, su larga y consistente carrera musical, sus ritmos, melodías, inspiraciones y creatividad, y también nos contará de sus dos nuevas producciones musicales. Le damos desde ya la bienvenida a este gran maestro ecuatoriano conocido como Paco Godoy. Iniciaremos esta tarde recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Viajaremos a la provincia andina milenaria de Chimborazo, de donde es oriundo Paco Godoy, como se lo conoce, el rey del piano, acordeón y sintetizador, ¿no? También Un abrazo fuerte a Riobamba por sus fiestas de independencia, un destino excelente para estas vacaciones de finados, de feriados, ¿no? Y también por la independencia de Cuenca. El turista podrá en esta provincia maravillosa y su capital disfrutar de ferias gastronómicas, de ferias agroartesanales, espectáculos artísticos, culturales, comprar una linda artesanía, ¿por qué no? Una excelente alfombra de guano elaborada en telar de pedal, con lana de borrego, con una gama de colores, matices y de diseños maravillosos que lo hacen los artesanos del sector de guano. También encontramos excelente calidad de trabajo en talabartería de cuero. También el tejido maravilloso de nuestros indígenas de la zona de Chimborazo, ¿verdad? También el bordado en lana que se ha ido perdiendo y que todavía se ve en algunos de los casos en las indumentarias indígenas, ¿no? Pero también encontramos hojalatería. No olvidemos que ahí fue uno de los primeros lugares que se empezaron a tallar la tagua, a hacer botones de tagua que empezaron a importar, y los denominados juguetitos, los juguetes, ¿no? Elaborados en tagua, ¿no? Entonces una diversidad de artesanías, de tejidos, de cestería y sobre todo esa identidad tan importante y milenaria que guarda esta maravillosa provincia del Chimborazo, con uno de los nevados más altos del mundo, como es el volcán Chimborazo. También este 2 de noviembre se celebran las fiestas de independencia, mañana de la provincia de la Azuay. Estaremos recorriendo las Atenas del Ecuador, ¿verdad? Ah, perdón, el 3 de noviembre, el 2 de noviembre es día de finados, pero inician las festividades. Muchísimas gracias, mi querido Daniel Castellanos, ¿no? Entonces, pero también quiero saludar a toda la gente de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, que está de fiestas, 8 años de creación de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Provincia que se la considera dentro del turismo para provincia de los deportes extremos, naturaleza, un orquidiario natural maravilloso, rica comida de todas las regiones y artesanía de bambú. Hay mucho trabajo en la actualidad en Santo Domingo de los Áchilas por varias organizaciones productoras que están trabajando el maravilloso bambú, el maravilloso, estético, resistente bambú. Pueden parar para que la gente que va en estas vacaciones del feriado de finados, parar por Santo Domingo, quedarse un ratito, pues, y disfrutar y seguir su viaje a la costa ecuatoriana. Bueno, muchísimas gracias a todos los correos, estamos pendientes, también iremos mencionando todas las festividades de las provincias, de los cantones, para que todo el mundo conozcamos y podamos disfrutar y visitar este diverso y maravilloso Ecuador milenario. Bueno, escucharemos muy buena música, como siempre, en Trazos de Nuestra Identidad. Hoy estaremos con el maestro Paco Godoy y su música, y sus nuevos discos que están aquí promocionándolos en el Ecuador. Bueno, iniciamos, muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas, Yupay Chain, y muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de la primera radio cultural pública del Ecuador, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También saludamos al Daniel Castellanos, como todos los días miércoles y jueves, en la parte técnica y de control y de la edición de las pastillas, de los audios que se emiten acá en el programa. También quiero decirles que no olvidemos que esta época es de comer colada, de tomar y comer guaguas de pan y colada morada. Es también no olvidarnos, mañana justamente estaremos hablando nuevamente de la colada morada, de estas tradiciones y de las diversas ferias que se están dando, tanto en Quitumbe, en el Loyal Faro del Grupo Solidaridad, en el sector del Ministerio de Agricultura, en todos los lugares de la capital ecuatoriana, las organizaciones, estas portadoras del patrimonio que guardan en su memoria estas recetas maravillosas para la preparación de la colada morada y las guaguas del pan, están en feria. Entonces mañana vamos a tener alguno de estos grupos para, pues, incentivarles a ustedes que sigan manteniendo estas tradiciones. Y sobre todo es un acto de recordar a nuestros muertos, es rendir un culto a nuestros muertos y a los seres queridos que ya partieron y a nuestros ancestros. Entonces eso es importante no olvidarse, independientemente de las religiosidades. Tenemos esta maravillosa tradición que nos siempre nos recuerda que somos un país con prácticas y memorias muy ancestrales. Bueno, vamos a iniciar con el programa después de hablar tanto, como dice mi querido

no podemos dejar de mencionar una de las obras más importantes de nuestro general Eloy Alfaro, el ferrocarril, que une sierra y costa, que dio inicio a la integración de los pueblos y ciudades en el centro, sur y norte del país. Por tradición sabemos el encuentro de Simón Bolívar y el coloso Pico Nevado del Chimborazo, que motivó al Libertador a escribir Mi delirio sobre el Chimborazo, abstracción resultante de una íntima experiencia en la gélida montaña. Mi nombre es Juan Enrique Jurado y soy el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador, y quiero darle un saludo a Yuma Ortiz, felicitarla por su programa Trazos de Nuestra Identidad, desearle éxitos. Hola, muy buen día. Un gran saludo para este fabuloso programa que es Trazos de Identidad, y para Yuma Cortiz, con mucho cariño de Cristian del Parque Cumandá. La saludamos desde el centro de Quito con todos nuestros vecinos, usuarios, mucho cariño. La vida me pasó encantado. Para mí ella es un sueño. Bajo este mi cielo amado. Bueno, y estamos ya para irnos a nuestro primer corte musical, y nos vamos con el maestro Paquito Godoy, que lo estamos esperando. Dice que tengamos paciencia, que ya está llegando, que hay un tráfico muy, muy, muy fuerte desde el norte que está llegando. Bueno, y justo nos vamos con una canción compuesta por este gran maestro ecuatoriano como es Paco Godoy. Riobamba en Buenos Aires se intitula, es una canción escogida por el Daniel Castellanos. Enseguida regresamos, no se desconecte, usted está en Trazos de Nuestra Identidad. Platenses, yo te canto Riobamba, ciudad ecuatoriana, beta y ancestral, con mi puerto te hermana, la lid de la victoria. De Juan Lavalle gloria, que te trajo libertad. Conlleva de Popeya, recuerda Buenos Aires, y en su centro una calle, pero clama egregio abrir. Partiendo del Congreso, tirando a Barrio Norte, yendo de Rivadavia, derechito a Junta. Riobamba es clave insignia de gallardos centauros, de recios escuadrones, perpetuo resonar, de Quiero y cogerán a pelos lazos y boleadoras, facones y tatuadas de una batalla triunfal. Las calles del río Bamba declaran hondo afecto para con la Argentina, abrazo fraternal. La Valle, Buenos Aires, la empinada argentina dan testimonio fino de una heredad común. Porteño, cuando llegues a ciudad de Río Bamba, morochas, compaderitos, en toda esquina verá. Y el toque muy lunfardo de cada barrio y plaza, quien creyera, che pibe, sentirte en casa. Río Bamba grita triunfo, laurel bien alcanzado, perenizado en calle que perdida no está. La ciudad andina le canta Buenos Aires, vertiendo con donaires la historia en un bodal. Y la ciudad andina le canta Buenos Aires, vertiendo con donaire la historia en un gotán. El Palenque Afroecuatoriano Casa Ochun invita a celebrar la octava diáspora entre máscaras y máscaras. Dedicado a la mujer migrante los días 28, 29, 30 y 31 de octubre. Con charlas, debates y música. Este evento se realizará en la sala del Museo Nacional del Ministerio de Cultura. La diáspora está dentro de la programación de la conmemoración de los 18 años del Día Nacional del Negro Ecuatoriano en el marco del Diseño Internacional de los Afrodescendientes. Reconocimiento, justicia y desarrollo. Le esperamos en la octava diáspora entre máscaras y máscaras. Negros del Congo, contestan los de Tumán, contestan los de Tumán, a la Nurundurundurundá, a la Nurundurundurundá. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, ya estamos en nuestro encuentro y bueno, seguimos esperando a Paquito Godoy. Pero bueno, yo quiero ir un poco, hasta que llegue él, un poco haciendo una recopilación de su vida, ¿verdad?, de sus creaciones. Realmente muy versátil, un ícono muy, muy importante para la música ecuatoriana en general. Su versatilidad le hace componer varios estilos musicales, ¿no? Byron Francisco Godoy Aguirre, conocido en el medio artístico como el maestro Paco Godoy, el rey del piano, acordeón y sintetizador. Oriundo de la hermosa provincia andina serrana del Ecuador, la provincia de Chimborazo, tierra ancestral y milenaria, nació un 6 de noviembre, o sea, ya mismo está de cumpleaños, en el año de 1971. él nació en Riobamba, pertenece a la quinta generación, es muy importante. El maestro Paco Godoy pertenece a la quinta generación de una familia de grandes artistas, compositores y músicos, ¿no? Su padre, su abuelo, sus hermanos, pero sobre todo es toda una trayectoria musical. El Paco Godoy tiene escuela musical, aparte de la tradición o la quinta generación. A los 5 años de edad, Figuresen dio su primer recital de piano en el auditorio del Consejo Provincial de Pichincha. Ha compuesto música en formato sinfónico, sacro, popular, en ritmos nacionales e internacionales. También ha musicalizado a grandes poetas como Medardo Ángel Silva. Eso sí es alucinante. Ojalá llegue a tiempo para un poco empaparnos de todo lo que le han inspirado estos grandes poetas de la época de los decapitados, se les denominaba, ¿no? Por la descripción trágica de su poesía, ¿no? Pero con mucha importancia, como Silva, Ángel Silva, ¿verdad? Medardo Ángel Silva, Juan Bautista, Aguirre, Gabriel Mistral, Rubén Darío, Ernesto Cardenal, Federico García Lorca, José Ángel Huesa, entre otros tantos escritores que le han inspirado para llevarlos a su musicalización. Su versatilidad, como decía, musical e interpretativa está compuesta en varios géneros musicales, desde la música clásica, marchas militares, fox incaico, pasillos, vals, boleros, tango como el que acabamos de escuchar, que justamente quiero decirles que el tango de la Riobambenita en Buenos Aires es de una poesía de Franklin Cepeda, con la voz de Matías Giovanecchi, y de la gran orquesta sinfónica de Argentina, justamente la canción de Riobamba en Buenos Aires. Entonces, desde el tango, como les decía, pasacalles, San Juanito, bombas, tex-mex, danza, marchas fúnebres, tonos de niño, baladas, yarabíes, salsa, zapateado, jumbo, villancicos. Paco Godoy también ha hecho misa, música para misa, que se titula Misa de Paco Godoy. También ha incursionado mucho en la música infantil. Sin duda, un gran representante de la música nacional ecuatorianos, ¿no? Ha ganado muchísimos premios, tanto nacionales como internacionales, por este gran aporte. Muchos cantantes, muchos intérpretes, tocan todas estas composiciones y melodías del gran maestro Paco Godoy. Vamos a otro corte musical justamente del Paquito Godoy. ¿Con qué nos vamos, mi querido Daniel Castellanos? Vamos a escuchar. Ha compuesto figuras en más de 200 canciones. Tiene decenas de discos lanzados. Es un tipo que está creando, un artista que está creando constantemente, porque la música... nació con la música, es su vida, su esencia, su amor, y eso lo refleja en todas sus creaciones maravillosas. Vamos con lo mejor del Ecuador con Paco Godoy. En su gente, muy amable, generosa, hospitalaria. Qué decir de sus nevados y sus playas, son el éxtasis de todos los turistas. Nuestras islas encantadas cautivaron al científico inglés Don Charles Darwin. Nuestras islas encantadas cautivaron al científico inglés Don Charles Darwin. Y al mirar el majestuoso Chimborazo, escribió y exclamó: ¡Oh, mi delirio! Suelo fértil, plantas mil, Chuquiragua y Llantén, Boldo Malva, Ortiga, Linaza. Suelo fértil, plantas mil, Chuquiragua y Llantén, Boldo Malva, Ortiga, Linaza. Thank you. mejor del Ecuador está en su gente. Muy amable, generosa, hospitalaria. ¿Qué decir de sus nevados y sus playas? Son el éxtasis de todos los turistas. Nuestras islas encantadas cautivaron al científico inglés Don Charles Darwin. Nuestras islas encantadas cautivaron al científico inglés Don Charles Darwin. Tierra, su amor le declaró a Manuela Sáenz, y al mirar el majestuoso Chimborazo, escribió y exclamó con mi delirio: suelo fértil, plantas mil, Chuquiragua y Ñantén, Poldo Malva, Ortiga, Linaza. Suelo fértil, plantas mil, Chuquiragua y Ñantén, Poldo Malva, Ortiga, Linaza. Fértil, plantas mil, Chuquiragua y Llantén, Poldo Malva, Ortiga, Linaza. Suelo fértil, plantas mil, Chuquiragua y Llantén, Poldo Malva, Ortiga, Linaza. Comunícate con nosotros al 2220-966. Bueno, ya estamos a mitad de semana, ¿cómo pasa el tiempo? Ya estamos, y la próxima semana, ya terminamos esta semana, el mes de octubre, ¿cómo va pasando el tiempo? Por eso hay que aprovechar, ser propositivos, y tampoco alejarnos de lo que pasa en el mundo, en la geopolítica. No tenemos que asombrarnos todavía, dejar de asombrarnos y reprochar la violencia. Otra vez el pueblo palestino está siendo masacrado, es la palabra, por el Estado sionista, entre comillas fascistas, no quise decir sionista, del Estado de Israel. Los seres humanos no hemos aprendido nada de la historia. Un pueblo como el judío, tan, donde el holocausto, el genocidio, tan perseguidos por Dios, ¿no? Es como que no aprendemos de la historia, ¿no? Y volvemos a repetir, el pueblo palestino realmente sufre una serie de violentaciones horrorosas, de masacres, y a diario matan a jóvenes, niños palestinos. El mundo está en crisis. Los seres humanos que tienen que salir huyendo, una estampida humana es lo que está pasando de la gente de Medio Oriente, ¿verdad? Del África, que tiene que huir por la violencia, por la guerra. Y guerra que ha provocado, como es que no tenemos que perder esa memoria histórica de lo que pasa en el mundo, y que lo que ha sido causante, el imperio, los gringos, el gobierno norteamericano, ¿no? Ellos son los que han provocado esas guerras, quienes armaron a esos grupos terroristas mercenarios, que ahora están supuestamente, les toca contrarrestarlos, y porque claro, Rusia tuvo la valentía de empezar a exterminar a esos mercenarios que están matando a la gente, que son millones, miles de gentes que tienen que salir de esa estampida humana, huyendo de la violencia, del terrorismo. Es grave lo que está pasando. Y países como Europa, que no quieren acoger a esos refugiados, cómo los maltratan, peor que si fueran animales. Eso nos debe asombrar. De eso tenemos que sacar resultados y enseñar a las nuevas generaciones a que tenemos que mejorar como seres humanos cada día, y sobre todo tener claro en el tiempo y en el espacio donde vivimos. Hay que ser solidarios. Existe una sola raza en el mundo, que es la del ser humano, y que ahora está en riesgo de permanecer por las guerras injustificadas, las invasiones a cuenta de los intereses económicos o los recursos naturales de los países, ¿verdad? Esos países, y no me voy a cansar de decirlo, queridos amigos, es que es indignante, pero es doloroso también. Esos países que supuestamente invadieron Estados Unidos con OTAN, ¿verdad?, que han sido sus cómplices, ¿no?, han invadido por supuestamente salvar de sus supuestos tiranos, ¿no? pero están peor que antes, con una pobreza extrema, con destruidas esos países, ciudades enteras, y sobre todo los que más sufren son la gente inocente, los niños, los ancianos, las mujeres, que luego les toca reconstruir esas sociedades nuevamente. Y Europa, países que en la historia han tenido que emigrar por un montón de razones, son los países que más maltrato les dan a esos hombres, a esa estampida de refugiados que están pasando y creen ya van a ser murallas, o sea, no hemos aprendido nada. Por eso llama a la conciencia, a la solidaridad, al respeto entre seres humanos. Y una de las peores violencias es ser indiferente a lo que le pase al otro ser humano. Bueno, vamos a irnos a seguir recorriendo la provincia de Chimborazo y nos vamos a la capital de la provincia de Chimborazo, a Riobamba, una maravillosa provincia, y el frío y los lugares y los parajes que usted tiene que conocer son muy, muy chéveres y muy, muy mágicos. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Siguiendo por nuestro recorrido por la Sultana del Ecuador, nos quedaremos por un momento en su capital, Riobamba. Su nombre proviene del término quichua Rizpamba, ubicada a 188 kilómetros al sur de la capital del Ecuador, rodeada de grandiosos nevados que parecen formar una corona. Sus parques tradicionales y calles, junto con la imponente arquitectura de edificios y monumentos de estilo neoclásico, hace de esta hermosa ciudad un legado de historia y tradición, a 2.754 metros de altura, por lo que su centro histórico ha sido declarado Patrimonio Cultural del Ecuador. Tierra de célebres ciudadanos ilustres, destacados en la historia nacional, como Pedro Vicente Maldonado, Padre Juan de Velasco, Gaspar de Villarruel, Isabel de Goldín, entre otros. La ciudad ofrece muchos atractivos para visitar, como el Museo Didáctico de Ciencias Naturales del Colegio Maldonado, el Museo del Convento de la Concepción, la Catedral, la Iglesia de San Antonio, la Basílica y la Merced. Otro atractivo de Riobamba es su mercado tradicional de la Merced. En el centro de la ciudad, el olor de los hornados atrae a los visitantes. El cerdo hornado con mote, lechuga, el chiriucho, un delicioso preparado de tomate, perejil, cebolla blanca, ají, limón y sal, le dan un toque característico a este afamado plato, diferente al resto del país. ¿Y qué podemos decir de las exquisitas cholas, pan relleno con raspadura y panela, y de los jugos de fruta natural con el hielo del Chimborazo, otra delicia de la provincia y su capital? Quiere cantar mi pecho a esta tierra de amor. Quiere cantar mi pecho a esta tierra de amor. Sultana de los Andes, jardín de mi Ecuador. Sultana de los Andes, jardín de mi Ecuador. Ay, mi Riobamba, tierra querida, nunca te olvidaré. Así es, Riobamba maravillosa, con esas cholitas de pan, ese exquisito hornado, esos jugos hechos de ese, del hielo directamente del Chimborazo, así que te tomas y te quedas amortiguado hasta el cerebro, como dicen por ahí. Realmente está tan cerca Riobamba, y de los atractivos que usted puede conocer es la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, el Parque Maldonado, muy tradicional. Los parques en la época de la República y antes servían específicamente para socializar, y todavía en algunos de los poblados, en las provincias o en los cantones o en las comunidades, se ve todavía que el parque, la plaza central, es el eje de la socialización de entre los pobladores de donde son. Entonces también, bueno, aparte de que conozca el volcán Chimborazo, una maravilla, el Parque Sucre, la Catedral de Riobamba, el tren, por favor, no puede, usted tiene que ir a dar ese viaje desde aquí, puede ir hasta Riobamba y de Riobamba a Guayaquil y luego regresar. También usted tiene este mercado tan importante que parte del pueblo indígena Puruá, ¿verdad? Donde encuentra toda esta textilería, este tejido y las famosas mamachumbis o iguaguaschumbis, que son las fajas, ¿verdad? Que sirven para amarrar este anaco o esta pollera de parte de la indumentaria indígena, ¿no? También usted tiene el Museo del Convento de la Concepción, donde se guarda un arte religioso importante y parte de toda esa religiosidad y esas esculturas, ¿no?, de los grandes artistas de la escuela quiteña y también de la parte del arte colonial. Bueno, el museo ya no es del Banco Central, pues es el museo del Ministerio de Cultura, que también lo puede visitar. El Colegio Maldonado, que es una edificación arquitectónica, parte del patrimonio material arquitectónico que tiene Riobamba. El Parque Guayaquil, el Parque 21 de Abril, la Laguna Negra, el volcán Cariguairazo, ¿verdad? La iglesia de San Alfonso. Bueno, llena de iglesias, ¿no? Y es un pueblo muy, muy religioso, ¿no? Con todo este proceso también, obviamente, de lo indígena y lo católico, ¿no? Y que en Riobamba, si usted también en estas festividades y el acto de finados, es muy, muy importante los rasgos culturales que se pueden ver y la demostración de estas prácticas, y sobre todo con la elaboración de los panes en base a harina de maíz, ¿no? También ahí encuentra usted también el Parque Nacional Sangay, la reserva faunística El Chimborazo y el volcán Altar, que comparten con otras provincias. Yo creo que es una excelente también la Laguna de Osogoche, donde una determinada temporada del año van y van a morir, a suicidarse varias, una especie de aves que vienen migratorias, ¿no? Que vienen y que justamente en una época del año, figúrate mi querido Daniel, van y se lanzan a la laguna y se mueren, se suicidan. Es una cosa, es una cuestión del ciclo, ¿no? Entonces, es una maravillosa provincia y me encanta la gastronomía, su gente y sus artesanías. Y estas fiestas les ofrece un montón de alternativas. Y bueno, parece que el maestro Paquito Godoy no va a llegar, está atrasadito, me ha mandado un mensaje que ojalá pueda llegar, o si no lo tendremos para la próxima semana o cuando podamos planificar adecuadamente. Bueno, seguimos también antes de irnos a otro corte musical con el gran maestro Paco Godoy. Quiero decirles que su gran aporte a la cultura musical ecuatoriana fue condecorada a los 34 años de su carrera por la Universidad Autónoma de Quito como doctor honoris causa. Ha obtenido varios premios, reconocimientos, condecoraciones por su obra musical a nivel nacional e internacional. Y lo más importante, siempre creando, porque como les dije al inicio, para el maestro Paco Godoy, la música es su vida, es su esencia, es amor, es el ritmo que día a día, y es el motor de su vida que le hace crear tan maravillosas melodías y que están interpretadas por grandes cantantes, como su compañera de vida, otra gran cantautora ecuatoriana, de música ecuatoriana, como es Piedad Torres, ¿no? Justo la canción que escuchábamos anteriormente fue Lo Mejor del Ecuador, ¿no? Entonces, Paco Godoy también ha incursionado y tiene una carrera cinematográfica, queridos amigos, como actor. Participó en las películas ecuatorianas, como una película muy importante dirigida por Camilo Luzuriaga en el 1989, como La Tigra, ¿no? Como una de las actrices principales fue la Lisette Cabrera, ¿no? También hay otra de las películas, es muy versátil, el maestro Paco Godoy, Sensaciones, dirigida por Juan Esteban Cordero en el 90, Mientras Llega el Día, dirigida por Camilo Luzuriaga en el 2004, Sé Que Me Vienen a Matar, dirigida también por Camilo Luzuriaga en el 2007. Una lista, esta es una pequeña lista superficial de los éxitos de Paco Godoy. Entre más de 200 canciones que ha compuesto se encuentran en Los Pasillos, En Sueño Cuando Te Recuerdo, Renunciamiento, Evocando Tu Nombre, Mi Gran Amor, Cuando en la Vida, Éxtasis de Amor, Mil Violines en el Firmamento, boleros como Novia de Mi Alma, Tu Desdén Es Mi Agonía, Sin Tu Amor No Sé Vivir, San Juanitos, o sea, los más famosos que la gente conoce y que han sido muy, muy renombrados y que bueno, al escuchar un X pasillo, dice, no, este es Paquito Godoy, ¿verdad? San Juanitos, ¿quién no, cómo no recordar? Sentirse Solo, Fiesta en el Ecuador, pasacalles como Flor San Viseña, Dulce Morena, Que Viva Aloha, Cielo Nocturno, también ha hecho Bombas en homenaje al pueblo afro, Comprendí Que Tú Me Amas, Tengo Que Olvidar, Bueno, un cuarteto de... Bueno, el Paco Godoy es un gran maestro para escribir melodías y letras siempre enraizadas en el recuerdo. También artistas como Miño Naranjo, Piedad Torres, Paulina Tamaño, Pepe Jaramillo, Hermanas Mendoza Soasi, Edgar Palacios, Orquesta Azuquito, la Banda Municipal de Quito, el Coro de Pichincha, entre otros tantos y tantes, han interpretado la música de Paco Godoy. Sin embargo, no es solo la evidente popularidad de Paco Godoy lo que le sitúa su posición en la cultura del Ecuador y América Latina. Más que a cualquier otro artista, Paco Godoy transformó al compositor, ¿verdad?, que es súper importante, al compositor, el popular tonadillero, en el creador serio, al escribir piezas complejas, elegantes y agradables que evocan un tumulto de emociones y a menudo muestran una conciencia social. Por eso, Paquito Godoy es un gran maestro. Qué pena, no va a poder llegar, ya es realmente queda muy poco tiempo. Lo planificaremos, es un compromiso que ya tiene Paquito Godoy con nosotros por no haber podido venir ahora. Me ha escrito que vamos a planificar para la próxima semana o en 15 días más. Bueno, vamos a seguir escuchando a Paquito Godoy. ¿Con qué reír llorando, mi querido, que la canción está escogiéndola, mi querido Daniel Castellanos? Entonces con Paquito Godoy nos vamos. Viaja a través de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Bueno, y ya estamos casi despidiendo. Voy a terminar puntual este día. Aleluya, dice Lester. Realmente se me hace muy difícil no haber contado. Es raro, porque normalmente este programa es de entrevistas, muy, muy interactivo. Pero bueno, Paquito Godoy no pudo llegar, nos ha ofrecido en la próxima, vamos a coordinar mejor. Yo creo que he hecho un resumen muy sintético de lo que realmente representa este gran maestro, intérprete, creador, este gran músico representante de la música del Ecuador, música ecuatoriana, como es el maestro Paco Godoy. También quiero invitarles a que ustedes también tengan otra opción para visitar otra provincia maravillosa, como es la provincia del Cotopaxi. Bueno, estamos todavía en la emergencia por la reactivación del volcán Cotopaxi, sigue la alerta amarilla. Pero eso que no sea una causa para que usted no visite la provincia de Cotopaxi, se vaya a comer una exquisita chupchucara. ¿Te encantan las chupchucaras, mi querido Daniel Casillas? Que más de las masitas, que está compuesta esas empanaditas maravillosas, esa rica fritadita, el chicharrón, esas papas doraditas de la chupchucara, las ayuyas. Y justo también dentro de la festividad del 2 de noviembre le denominan la Navidad Chiquita en Cotopaxi, porque en algunos de sus cantones, Pujilí, La Victoria, pueblos alfareros, pueblos cerámicos, ¿no? Una provincia donde se destaca mucho por la artesanía, la alpargatería, la cestería, la pintura sobre cuero de los compañeros de Tigua. Una gama maravillosa de arte popular y artesanía que se muestra en esta provincia de Cotopaxi, en Atacunga. Entonces, durante este feriado van a ser una diversidad de ferias de producción tanto artesanal, agrícola, de la producción en general de esta maravillosa provincia. Y es un llamado a solidarizarnos, a visitar y pues que no dejemos de pasar y visitar y conocer esta hermosa provincia del Cotopaxi. Y le dicen la Navidad Chiquita porque aparte de compartir las guaguas de pan, los caballitos en harina de maíz, ¿verdad? Las figuras. Lo más importante es que acostumbran a regalar estos juguetes de cerámica, hecho en chiquito, en miniatura, y me imagino a la gente que tiene mi edad, un poco 40 y un poquito más, ¿no? 40 y piquito, ¿no? De guagua nos regalaban, pues, las alfarerías en chiquito para jugar, y también las ollitas de aluminio y de latón, pues, y caballitos y una serie de cosas, y se acostumbra en esta fecha regalar a los niños estos juguetitos. Entonces también le denominan la Navidad pequeña, ¿no? Anticipada. Entonces, bueno, así que les invitamos a esta maravillosa provincia de Cotopaxi. Y nos vamos con otro corte musical, ¿o ya no? Ya no tenemos tiempo, perfecto. Nos despedimos y no se olvide seguir en sintonía de la excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana con estos olores, sabores y texturas de la colada morada, las guaguitas de pan. También quiero invitarles que mañana, el día jueves y viernes, la Fundación Colpin Ecuador, que está ubicada en Cordero y Ulpiano Páez, va a estar con un festival de colada morada y guaguas de pan, elaboradas por estos estudiantes y también por la familia Colpin. Y en el mes de diciembre estaremos con buenas noticias para que ya se vayan preparando para adquirir productos nacionales hechos por hábiles manos ecuatorianas, latinoamericanas. Vamos a hacer el encuentro Navidad con Diversidad Cultural del 15 al 18 de diciembre. Más adelante, en los próximos programas, les iremos informando para que usted visite, no se lo pierda y directamente compre un excelente producto artesanal hecho por hábiles de manos ecuatorianas, y así apoyamos a la producción nacional. Nos vemos, Calla Cama. Un abrazo siempre fuerte. Gracias, mi querido Dani. Chao, chao.